acá en el estadio de San Miguel la presión aumenta. Faltan 10 minutos para el final del partido y el equipo necesitará de un milagro para empatar. El entrenador se prepara para realizar un cambio. Vemos que hace salir a su estrella Luis Lobo. En su lugar entra Alejandro Mendoza. Parece que el profesor está apostando por su jugador más callado. ¡Ey! ¡Qué bien, Alejandro! Sí, ¡qué bien! Sí. Gracias, Luis. Sí, no estuvo tan mal, aunque nada podía salvar ese partido. Sí, eso sí es cierto. Sí. Lo que yo me pregunto es de qué más será capaz Alejandro. Digo, jamás lo hemos visto tomándose un trago ni le hemos conocido una novia. Bueno, es que no me gusta mezclar mi vida profesional con... ¡Ah, Galindo! Deberías de presentarle a aquella amiga tuya, la que te rechazó porque hablas demasiado. ¡Qué buena idea! ¿Te gustaría salir con una chica, Alejandro? Está bien guapa, ¿o no, Ferguson? ¡Uf! ¡Ah! ¡Por favor! Pues la verdad no sé. ¡Ay, por favor! ¿O es que sos rarito como Luis? ¡Ey, Galindo! ¿Qué, Galindo? Solo digo. Quizá por eso son tan amigos. Te la voy a presentar. Alejandro, me contó mi amiga que la dejaste plantada. ¿Cómo? Pero no puede ser. Bueno, es que tuve un problema de salud y... ¡Pero estás loco! Ella estaba interesada. Y está buenísima. ¡Ey! ¡Qué feo hablan de las mujeres ustedes dos! Bueno, mejor eso que no hablar de ellas del todo. Como ustedes dos. Tal vez otro día la llame. ¿Pero qué es? ¿Le tenés miedo? Ale, ¿por qué no fuiste a la cita? Es que usualmente no me va muy bien en las citas. Lo de hablar y comer está bien. Lo que no me sale es después. Lo que pasa después. ¿Cómo? ¿Después? Sí, la acción esa de la que hablan ellos... No me pasa. Ya entiendo. Pero eso también puede ser psicológico, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, por la presión de responder como hombre. Deberías tomártelo más relajado. Si después no quieres acostarte con ella, pues no hay drama. Uno sale con alguien, lo conoce y lo lleva al ritmo que quiere. Por eso no vas a conocer a nadie. Bueno, tal vez tenés razón. Sí, hombre. Llama a la chica, vayan a comer y poco a poco, tal vez se vuelvan buenos amigos. Eso me gusta. Sin presión, al suave. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.